mañana, 20 minutos, recibimos a Andrés Pellegrini para conocer toda la información deportiva en la mañana de En Línea por la 90. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia que estamos, con lo que ha sucedido en las últimas horas en materia de deportes. Si hablamos de fútbol, el seleccionado sub-20 de la Argentina cayó ante Ecuador 1-0. Esto es ya en el hexagonal final del sudamericano que se disputa en Perú. Sorpresivo el resultado, más allá de que Argentina contó con chances como por lo menos empatar el partido, pero un gol de Edson Montaño a los 45 minutos de la primera parte de cabeza le dio a Ecuador el único tanto del partido. Una situación clara y propicia para la Argentina ocurrió en la segunda parte, cuando Araujo, el juvenil de Boca Juniors, remató un penal por encima del travesaño y de esta manera Argentina se perdió el empate. Va a jugar dentro de un par de días por la segunda fecha con Chile, tiene que ganar buscando la clasificación entre los cuatro mejores para el Mundial que se va a desarrollar este año en Colombia, y también hay dos lugares para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Otro de los temas es la Copa Libertadores. Hoy Independiente estará jugando el partido de vuelta del repechaje, lo hará ante el Deportivo Quito desde las 21:45 sobre los 2.800 metros de altura, teniendo en cuenta que ha ganado 2-0 el cotejo de ida y que tiene chances de pasar a la etapa competitiva. El arbitraje será de Jorge Larrionda y el partido se va a televisar por Fox Sports. Lo que ha quedado de la victoria de Racing sobre Ferrocarril Sud, los dos deberán trabajar durante la semana, pero Racing lo hará un poco más tranquilo teniendo en cuenta la victoria obtenida. Por su parte, Ferro deberá reacomodar su equipo teniendo en cuenta los lesionados, el caso de Rubén Maldonado, que no podrá ser de la partida en el próximo partido. En el caso de Racing, José Solabarrieta y Cristian Pereira son los jugadores que están lesionados. José Solabarrieta no pudo jugar, mientras que Cristian Pereira lo hizo algunos minutos y luego debió ser reemplazado. Otro de los temas tiene que ver con el tenis. Juan Ignacio Chela aportó victoria en el torneo de Santiago, en Chile, ATP 250. Le ganó al jugador trasandino Jorge Aguilar por 6-3 y 7-5. Va a jugar con el ganador del partido entre Massú y Sampieri. Quedaron eliminados Meyer y Zhuang. Mañana será el turno de David Nalbandián dentro del cuadro principal. En lo que respecta al tandilense Juan Martín del Potro, por no poder haber defendido los puntos en el Gran Abierto de Australia, perdió más puestos en el ranking, 249 en total, y ahora se ubica en el puesto 485. Realmente ha caído bastante, deberá trabajar y mucho si es que quiere recuperar terreno dentro de la actividad. En lo que respecta al juego de la NBA, los partidos con argentinos, hoy será la oportunidad de San Antonio frente a Portland, mientras que Houston lo hará con Los Ángeles Lakers. La posibilidad tanto de Ginóbili como de Luis Scola de estar en acción ante rivales complicados. Andrés, muchísimas gracias. Muy bien, nos reencontramos mañana. Un abrazo. Hasta mañana. Andrés Pellegrini, la información deportiva en línea por la 90.